Te amas. Yo me recibo en el 75, un final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy en Tramas, la memoria sigue ardiendo, con Eduardo Josami. Al radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades, sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos. El doctor Arturo Frondizi ocupó la presidencia de Argentina entre el 1 de mayo de 1958 y el 29 de marzo de 1962. Ante la proscripción del peronismo, Arturo Frondizi efectuó un pacto secreto con Juan Domingo Perón, mediante el cual se comprometía a anular las leyes de prohibición del justicialismo, y el líder del justicialismo a indicarle a sus seguidores que voten por su candidatura presidencial. El gobierno de Frondizi estuvo sumamente restringido por el poder militar. Sufrió 26 asonadas militares y 6 intentos de golpe de Estado. Josami, ¿podrías recordar, reflexionar y analizar cómo era el panorama que presentaba la sociedad argentina cuando se produce la caída de Arturo Frondizi? Bueno, el gobierno de Arturo Frondizi cae en marzo del 62... luego de haber perdido el apoyo popular que tuvo en sus comienzos. El abogado Eduardo Josami es el actual director del Centro Cultural de la Memoria Arondo Conti, creado por la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Nacional. Es decir, no solo como consecuencia del progresivo distanciamiento del peronismo respecto al gobierno, al que había votado en 1958, sino porque el presidente Frondizi terminó haciendo esfuerzos desesperados por negociar con los militares, de manera que fue enajenándose toda posibilidad de apoyo popular, incluso dentro de sectores de su propio partido. En 1961, Arturo Frondizi anuló la ilegalización del peronismo. En las elecciones de 1962, el peronismo ganó la gobernación de 10 de las 14 provincias, incluida la poderosa provincia de Buenos Aires, donde triunfó Andrés Framini, el combativo dirigente sindical textil. Las Fuerzas Armadas exigieron que Arturo Frondizi anulara esas elecciones. El presidente radical acató las órdenes militares y, por decreto, anuló las elecciones e intervino algunas de las provincias en donde el peronismo había ganado. Finalmente, un golpe de Estado derrocó al presidente Frondizi el 29 de marzo de 1962. La caída de Frondizi fue provocada fundamentalmente por el triunfo electoral del peronismo, especialmente la victoria de Framini en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en la elección de gobernador. El presidente había convencido a los militares de que era preferible permitir la participación electoral del peronismo sobre la base de que no obtendría el peronismo ninguna victoria espectacular y que esto favorecería un proceso progresivo de integración del peronismo. Contra sus cálculos, Framini ganó por un margen importante las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo mismo ocurrió en otros distritos del interior del país, y el presidente Frondizi, en vez de sostener consecuentemente esa política que había permitido la desproscripción del peronismo por primera vez desde el año 55, terminó interviniendo las provincias en las que los peronistas habían obtenido el triunfo electoral, y esos esfuerzos desesperados de cualquier manera no le garantizaron la posibilidad de continuar en el poder, porque los militares que veían con desconfianza a Frondizi, que temían de sus políticas negociadoras con el peronismo, que además veían que el presidente tenía ciertos arrestos de independencia en materia de política exterior, consideraron más seguro, digamos así, de poner al gobierno y asumir directamente el poder. Fragmento del documental Arturo Frondizi, el presidente que cambió el rumbo, realizado por el canal Todo Noticias. Difícilmente Frondizi imaginaba que en sus 4 años de gobierno habría de padecer 32 amenazas de golpe de Estado. No renuncio, no me voy, no me suicido. No renuncio, no me voy, no me suicido. Sin embargo, por una de esas paradojas, circunstancias todavía no del todo aclaradas, finalmente un civil terminó ocupando la presidencia, que fue el doctor Guido. Eduardo Josami se desempeñó como legislador y constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en realidad que gobernase un civil o un militar fue simplemente una cuestión formal de detalle, porque durante los años 62 y 63 el gobierno fue de hecho detentado por las Fuerzas Armadas. Hasta tal punto las Fuerzas Armadas gobernaron que el enfrentamiento que entonces se produce en el seno del ejército y la armada, es decir, el conflicto entre azules y colorados, tiene que ver básicamente con cuestiones políticas, fundamentalmente la política electoral, es decir, la mayor o menor apertura que se iba a tener hacia el peronismo, y eso generó un enfrentamiento profundo en el seno de las Fuerzas Armadas entre un sector que podríamos llamar como más tradicionalista, es un sector definido como contumazmente antiperonista, y un sector más dispuesto a permitir algún tipo de participación del peronismo, que fue el sector de los azules. En septiembre de 1962 se produjo un enfrentamiento entre los dos grupos militares que mandaban en la Argentina, los azules y los colorados. El presidente José María Guido nada podía hacer para controlar una situación que se le iba de las manos. Ante este contexto lleno de desconcierto, surge el tango Bronca, con letra de Mario Batistela y música de Edmundo Rivero. El poeta expresa en este tema el estado anímico de la población ante tanta impotencia. Por seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es el tiempo de Colón. Lo cortés pasó de moda, no hay modales con las damas. Ya no se respetan canas, ni las leyes, ni el poder. La decencia la tiran en el tacho de la basura, y el amor a la cultura todo es grupo puro bled. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué pasa, mi Dios, que nos venimos tan abajo? ¿Qué etapa que nos metió el año 62? ¿Qué pasa? ¿Qué signo infernal lo arrastra el dolor? Que ni entre hermanos se entienden en esta atroz confusión. Que si falta la guita, que si no hay lealtad, y nuestra conciencia no vale mucho más. Pucha, qué bronca da ver tanta injusticia de la humanidad. Sin embargo, en el año 63 se vería que estas diferencias entre azules y colorados no eran tan profundas. puesto que llegado el momento de la elección de presidencial de julio del 63, en la que se impondría el doctor Illia, finalmente también la lista peronista fue impedida de participar. En aquellos años, los jóvenes de la juventud peronista repetían una frase de Cook que decía que la diferencia entre los militares azules y los militares colorados es que unos eran gorilas las 24 horas del día y otros eran gorilas solamente cuando hacía falta. Yo, Arturo Humberto Illia, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Arturo Illia asumió el 12 de octubre de 1963. Su primer acto de gobierno consistió en eliminar las restricciones que pesaban sobre el peronismo. En las elecciones del 7 de julio de 1963, a pesar de la participación de varias decenas de partidos, hubo un 20% de votos en blanco como consecuencia de la forzada abstención del peronismo. Por entonces se habló de una carta de Perón fechada el 1 de julio en la que ordenaba a sus seguidores a tomar esa actitud. La fórmula Unión Cívica Radical del Pueblo, representada por Arturo Humberto Illia y Carlos Perete, obtuvo el mayor número de votos, pero estos eran menos del 25% del total. La Unión Cívica Radical Intransigente resultó tercera. El médico Arturo Illia asumió como presidente el 12 de octubre de 1963. El nuevo gobierno resultaba muy poco representativo. Solo contaba con un tercio de los escaños en el Congreso y debía enfrentar las presiones que las distintas tendencias internas del radicalismo del pueblo ejercían para lograr puestos clave en el gabinete nacional. Con el beneficio del tiempo transcurrido, Josami, y leído desde hoy, ¿qué caracterización podés hacer del gobierno del presidente radical Arturo Humberto Illia? Bueno, yo creo que todavía no se ha hecho una caracterización medianamente objetiva del gobierno de Arturo Illia. Digo esto porque en aquellos tiempos el gobierno del doctor Illia tuvo muy mala prensa, en general fue visto muy críticamente por todos los sectores de la población, excepción de su partido. Eso explica que cuando fue derrocado Illia, sectores muy amplios de la opinión pública tenían expectativas frente al golpe militar. Se decía que el gobierno de Illia era un gobierno ineficaz, el símbolo de la tortuga caracterizaba las críticas opositoras al presidente. Se señalaba que no tenía un proyecto o un modelo económico-social más o menos elaborado. Y bueno, la experiencia de los gobiernos posteriores demuestra que el gobierno de Illia no fue más ineficaz que los que le siguieron y en buena medida tuvo su política económica un sentido más social o más popular. Eduardo Josami, profesor de Economía y Ciencia Política en las Universidades de Buenos Aires y Nacional Autónoma de México. Pero lo importante también a tener en cuenta, para no caer en la reivindicación a ultranza que a veces se hace de aquel gobierno, es que el gobierno pagó un poco las consecuencias de una cierta ilegitimidad de origen. Es decir, el gobierno del doctor Illia es un gobierno que es elegido con el 22 o 23% de los votos, es decir, el peronismo había sido proscripto, y esto fue de entrada un problema muy serio porque le impidió al doctor Illia tener un respaldo civil importante en sus relaciones con las Fuerzas Armadas, porque empujó de entrada al movimiento sindical, que en aquel entonces tenía una mayoría, un control absoluto, digamos, el peronismo, a la oposición del gobierno, y de alguna manera selló la suerte de lo que ocurriría finalmente en junio del 66. Yo creo que para hacer justicia a ese gobierno hay que decir que tuvo una política internacional relativamente independiente, es decir, que el doctor Illia se negó a participar en las fuerzas de la OEA en Santo Domingo. Al mismo tiempo, esos fueron buenos años desde el punto de vista de la gestión económica. Es cierto que fue una coyuntura internacional favorable, es decir, buenos precios para nuestros productos de exportación. Hubo una cierta reactivación de la economía en los años 64 y 65, un cierto crecimiento del Producto Bruto y un crecimiento no demasiado significativo, pero de cualquier manera un pequeño crecimiento del salario real. Insisto, creo que ese gobierno, es fácil verlo ahora en perspectiva histórica, para ver realmente garantizado cierta estabilidad democrática y profundizado su gestión, debió haber ampliado sus bases sociales, llegar a algún tipo de acuerdo con el peronismo, con el movimiento sindical, y creo que de alguna manera su ilegitimidad de origen fue en ese sentido, pesó demasiado negativamente. Hoy en Tramas, la memoria sigue ardiendo. Con Eduardo Josami.